Dos minutos, pasan de las 5 de la tarde, puntualidad casi casi inglesa. Por dos minutillos nos hemos pasado hoy, nos hemos retrasado. Pero aquí está la sintonía del cafelito, la sintonía pues que nos anuncia que vamos a echar una hora de debate, de tertulia, en los que vamos a hablar pues de varios de los asuntos que interesan a la ciudadanía local, a la ciudadanía ubriqueña. Asuntos que también puedes proponer, como te vengo contando durante la tarde, como siempre a través del número de teléfono habitual, a través del WhatsApp de la radio, a través de correo electrónico. Tú eliges el canal, nosotros te leemos igualmente y damos voz a tus opiniones o a los temas que quieras plantearnos, porque también puedes opinar acerca de todo lo que se comente en esta mesa. Una mesa que está formada en el día de hoy por, entre otros, Patricia Carrasco. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Con frío vienes, ¿no? Arrecita. Manolo Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos, damos comienzo a este espacio de tertulia. Podemos hablar del frío si quieres. No, lo que acabo de salir de mi cama. Es verdad que esta semana, o esta mañana sí que se ha notado el bajón de las temperaturas, ¿eh? Ya el otoño está aquí. Bueno, frío aparte, hablábamos el pasado lunes, en el cafelito del lunes, de el tema de la vacunación. El tema de la vacunación que la Junta de Andalucía, ya que la Junta de Andalucía, pues en este fin de semana, no sabemos exactamente cuándo, porque no ha habido confirmación oficial, no han avisado de que, oye, que ya están las vacunas, ya están los datos de vacunación por municipio. Pero sí, en estos días atrás, pues ha dado a conocer esos datos de vacunación. Unos datos de vacunación que nos sitúan en el sexto puesto, digamos, en ese hipotético ranking de vacunación en la provincia. Hay 5 localidades que se vacunan o que se han vacunado o tienen un índice de vacunación por encima del nuestro. Son Cádiz Capital, que cuenta con un 88,1 de su población vacunada, Benalup 87,2, Trebujena 86,7, Jimena 86,4, Prado del Rey 86,2 y en sexta posición, como digo, Ubrique 85,9. La media provincial se establece en el 81,2%. Estos son datos, y lo comentaba el lunes, ahora vais a hablar ustedes, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que exponer un poquito todo esto. Digo que son datos que comentaba, o porcentajes que comentaba el lunes, que son respecto a la población total. ¿Qué pasa? Que de 12 años hacia abajo no se le ha dado la posibilidad de vacunarse. Es el 85,9% de los ubriqueños. Yo entre decimales y porcentajes y perdiéndome un poco buceando y demás, he logrado sacar un poco pues datos que se pueden asemejar más o menos a la realidad de lo que es la población diana. Dice la Junta de Andalucía que tenemos 14.261 ubriqueños vacunados, que como digo es el 85,9% de personas del total de la población, que según el censo es de 16.605. Pero si tenemos en cuenta solo a los mayores de 12 años, la población diana en Ubrique es de 14.957. Por tanto, el porcentaje de vacunados atendiendo solo a esta población diana es del 95,35%. Estos son datos que, bueno, pueden bailar la cifra y los decimales y tal. Yo no me atrevería no me jugaría una mano porque son el 95%, pero sí creo que puede estar entre el 93%, e incluso el 96%, 96 con algo por ciento, puede estar ahí el porcentaje de ubriqueños que se han vacunado, mayores de 12 años que se han vacunado. Lo primero que os pregunto es qué os parecen, Patricia, por estar a mi izquierda, ¿qué os parecen estos datos? Pues a mí me parece estupendamente bien. Que tenemos que vacunarnos y que tenemos que, hombre, un poquito de conciencia social, ¿no? A mí me parece muy bien. Yo fui una de las primeras que quise vacunarme. La primera estupenda, la segunda me cayó fatal. Pero vamos, que si me tengo que poner una tercera me la voy a poner, ¿eh? Aunque estuve 2 semanas súper mal, pero vamos, que me la pongo, ¿eh? Que yo prefiero estar vacunada. Y que todo el mundo se vacune, que no pasa nada. Que a los bebés se les vacuna de enfermedades muy importantes y casi no tienen el sistema inmunológico, todavía no lo tienen desarrollado, y se les vacune y no pasa nada. Que yo animo a la gente que no se haya vacunado que vaya y se vacune. Manolo. Pues yo lo veo fabuloso, puesto que los ubriqueños somos muy responsables de nuestras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los ubriqueños, aparte de aquí en Ubrique, recibimos también mucha gente de fuera y también nos desplazamos fuera. Entonces tenemos que cumplir como Dios manda. Por eso digo que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, y yo pido de que no dejen de ponerse la vacuna. Yo me he puesto ya la tercera Y aquí estoy y no me ha pasado nada. ¿Cómo te has sentado la tercera, Manolo? Estupendo, yo sin problema. ¿Sí? ¿Cuándo te la pusiste? Me la puse el día 11 o por ahí fue. De este mes. ¿Y te ha dado más o menos? No, no. Ya por simple curiosidad. No, que va, nada. Yo no he sentido nada. Uh-huh. Hay personas que sí, que resienten algo, pero yo no he resentido, vamos, no me he resentido de nada. ¿Y en las dos primeras sentiste? En las dos primeras alguna... tampoco. Nada. Yo es que soy coscorrudo, me puse también hasta la de la gripe. Eso te iba a decir, ¿te has puesto también la de la gripe? Me la he puesto también. Yo, o sea, que no hay quien pueda contigo, menos las vacunas no pueden contigo. No, me querían matar el otro día ya, pero sí. Ya pasó. ¿Qué? Fran, 95%, en torno al 95% de la población diana, lo que sí es seguro, según los datos de la Junta de Andalucía, el 85,9% de toda la población. ¿Te los esperaba estos datos? No, la verdad es que como los datos la Junta de Andalucía es la primera vez que los da después de mucho tiempo pidiéndoselo, pues vamos, uno entiende que hay mucha gente que se está vacunando porque, como comentamos la otra vez, gracias a Dios no hay en este caso mucha disonancia política en cuanto a que hay que vacunarse. Es cierto que hay cierto tipo de partidos que dicen que eso no vale para nada, pero no lo dicen con la boca grande. Y eso sí pasa en otros países, y por eso hay ese asentismo de vacunados. Que además yo le digo a la gente que de los políticos no se hagan caso, que es más del sentido común que de los políticos en general, ¿no? Da igual lo que piense cada uno, sino si te dicen que no te vacunen y eso es bueno para tu salud, tú no le hagas mucho caso, ¿vale? Uh-huh. Y después, según lo que ha comentado Manolo, las vacunas son como los cubatas, el tercero ni te enteras. Eso no, no. ¡Ya está inmunizado! El primero es que entra un poquito así, el segundo más templadito y ya el tercero ni te enteras. Y ya de ahí para arriba, Manolo. Todos que venga, ¿no? Las vacunas, eso también que lo sepa la gente, mira lo que acaba de decir Manolo. El tercero ya es carne perro, así que... De hecho, el tercero entra hasta mejor, ¿no? Que el primero y ya, hombre, un poquito fuera de... Ya tomándonos esto un poco en serio, da gusto que tu pueblo esté ahí encima porque haya tanta gente que ha tenido sentido común y se ha vacunado, ¿vale? Porque es que al fin y al cabo yo de estas cositas entiendo poco, lo que escucho en la tele, lo que veo en la radio, perdón, lo que escucho en la radio, lo que veo en la tele, pero lo que es una realidad palpable es que los países que más nos hemos vacunado somos los que más mejor frente le estamos haciendo a todo esto. Uh-huh. Por eso siempre, a más gente tengamos vacunas, mejor. Y como dije la otra vez, ya no solo se trata de España. Hay países en el mundo que no se lo pueden permitir hasta que esto no esté prácticamente controlado en todo el mundo, pues va a seguir siendo un problema. Puede venir la cepa congoleña o la cepa panameña, si dejamos a esos países sin cobertura sanitaria en cuanto a las vacunas de la gripe. Entonces, pues eso, seguir nosotros con las pautas que nos corresponden y que esto ya se tome de una manera globalizada. Ten en cuenta que no fuimos nosotros los que lo inventaron, los que lo inventamos de donde nació, que vino desde otro país y que está en el mundo entero. Entonces tenemos que erradicarlo en el mundo entero. Uh-huh. Tenemos que tomar conciencia mundial de esto. Por cierto, por lo que dice Manolo, ¿no? De que al final nos movemos y fíjate lo rápido que se propagó por eso. Nosotros en Ubrique nos tenemos que mover forzoso, porque si no, entonces no sería nuestro trabajo. Nuestro trabajo es moverte para allá, para acá, para donde encarta, donde se puede. Y eso, claro, eso conlleva mucho peligro. Que haciéndolo bien, pues no tienen ningún problema. Pero lo que dice Francisco también, hay que también que esos países que están con esa, llamémosle, enfermedad, pues que los gobiernos se echen para adelante, que les ayuden, porque es que la verdad no pueden, ellos no pueden. Entonces tienen que echarle una mano. Uh-huh. Sobre todo eso, los países que no pueden, porque son los brotes que pueden venir, van a ser de la gente que no está vacunada. O sea, los demás que estamos vacunados, que tenemos, pero claro, hay países que no se lo pueden permitir. Uh-huh. Y la vacuna creo que vale muy baratita para que se pueda... Entre todos. Y es lo que iba a decir, no el gobierno de ellos. Uh-huh. Sino a lo mejor entre todos poder pagar vacunas a la gente, a países que no puedan permitírselo. Pero con esto de las vacunas es que... con la gente esta que está en contra de las vacunas, a mí sinceramente me hace mucha gracia, porque es que están en contra de esta vacuna en concreto, en contra de otras vacunas, las rubeolas, de esas no les hablo porque esas sí valen, pero en contra de estas están en contra, y es seguramente por lo que hemos dicho antes, por la opinión pública, por los debates que se han creado. Porque es cierto que a cualquiera nos puede dar incertidumbre una vacuna que se ha creado tan pronto. Pero después se ha demostrado que es tremendamente efectiva. Y cierto es también, que se lo diga a la gente, que es que en crear esta vacuna se ha empleado el presupuesto que se puede emplear en una vacuna en 15 años. O sea, los gobiernos de todo el mundo se han gastado en crear esta vacuna lo que en condiciones normales hubiera tardado 10, 15, 20 años en estar insuflándole dinero para que la investigaran, como se ha convertido en un problema mundial, ha dicho, mira, todos nuestros recursos científicos se van a volcar en esto, y es como sale una dosis tan rápida, porque obviamente, dice, el dinero lo arregla todo, pues prácticamente todo lo arregla, hasta la salud. Lo que pasa es que tienes que invertir mucho en ello, y aquí se ha dado... Se está viendo en España, en Ubrique. Pero es que antes de todo esto, antes de toda de la pandemia, ¿sabíamos acaso cuántas fases tenía una vacuna? ¿Por cuántas fases pasaba? ¿Sabíamos cuánto tiempo se tardaba en crear una vacuna? No lo sabíamos. Y por eso he dicho que yo de estas cosas entiendo poquito, pero la realidad palpable es que España es un país vacunado y está controlando el virus. Exactamente. Se está descontrolando en cierto tipo de sitios. Aquí por ahora lo tenemos. Oye, que no podemos lanzar las campanas al vuelo. Hace poco escuchaba ya expertos que ya no iba a haber más olas, que iba a haber brotes. Ahora los estoy escuchando diciendo que pueden venir la sexta ola. ¿Comprendes? Si ellos, que son los que están ahí, tienen una información a veces difusa. Ya es cierto que este virus está menos politizado también. Al principio era una cosa horrorosa, que si no has atacado, que si no has dicho, que si tú no sé qué. Ya parece que la cosa se ha calmado y parece que la cosa va bien en ese sentido, vamos, en el que la gente ha tenido conciencia y se ha vacunado, ya está, y por eso ahora mismo somos un referente en el mundo, ¿eh? Oye, que somos un espejo, sí, correcto, que somos un espejo en el cual se puede mirar muchos países, este país lo ha hecho así, ¿comprende? Y los ciudadanos han respondido de esta manera, porque esto no solo son que los políticos pongan vacunas y que no, sino el mensaje que se transmite incluso desde estos micrófonos, tan humildes que tenemos aquí ahora mismo. Y que no nos han obligado a vacunarnos, salido de nuestra... Desde estos micrófonos tan humildes se lanza una opinión desde el conocimiento que tenemos y desde la propia experiencia, que hace que la gente pueda tomar decisiones en uno u otro sentido. Si aquí lo que hubiéramos, en vez de gente que hemos tenido buena experiencia, somos gente que no creemos en esto, pues lanzamos una opinión completamente contraria y eso genera una corriente que no puede ser tan favorable para atacar este virus. Manolo, decías tú lo de los países que ahora nos ven como un ejemplo, cuando hasta ahora nos veían como, mira qué país tan bonito para ir de vacaciones, ¿no? Exactamente, como para decirnos, no, allí no vamos de vacaciones, vamos a esto porque los otros nos pueden pegar, nos pueden... Y ahora nosotros, ¿qué le decimos a esos dos países? Que verdaderamente antes nos han dicho que no. Ahora que le decimos nosotros, pues, señores, esto es, ¿cómo te diría yo? El gato que se muerde la cola, ¿sabes? Y ahora le ha tocado a ellos, pero, no nos gustaría que le tocara a nadie, pero ha tocado. ¿Os imagináis situaciones como las que se están viendo en Austria, en Países Bajos, en Alemania? ¿O le imagináis aquí, me refiero, a niveles de que suba esto? Entonces estaríamos a ras del suelo. ¿Pero lo imagináis que pueda pasar? ¿Creéis que puede pasar? No, yo no creo. Con el índice de vacunación, es que lo que ha pasado en Austria, si pueden mirar los datos del índice de vacunación en Austria, son muy bajos. Muy bajos, 60% más o menos, creo. Son bajísimos. No llegaba ni a ese rebaño que hablaban, ni a ese grupo de rebaño que decían que eran el 70% vacunados. Entonces, dice, es que están tomando medidas restrictivas y está yendo mucha gente a vacunarse, claro, porque es que hay mucha gente que no está vacunada. ¿Que no está vacunada? No, eso no pasaría aquí en España. Cuando le han visto la oreja al lobo. Por vacunar, Por ejemplo, tú haces, con los datos que acaba de dar Rubén... 65,7 tiene Austria. ¿Vale? Tú tomas esa medida, dices, mira, vamos a pedir pasaporte COVID para entrar en los bares. Realmente no hace falta, ¿por qué? Porque tú tienes unos datos en los cuales no te hace falta pedir ese pasaporte COVID para entrar en un bar, porque tenemos un número de vacunados bastante importante, no podemos matar las moscas a cañonazos, como aquel que dijo. Y entonces, incluso si tú implantaras eso, te darías cuenta de que iría muy poca gente a vacunarse. ¿Pero por qué? Porque ya hay muchos vacunados. Claro. ¿Y estaríais a favor de que en Andalucía y, por ende, en Ubrique, se activara este pasaporte COVID, que tú fueses a tomar un café, que tú fueses a comer a un bar y te pidieran el certificado de vacunación? ¿Estarías a favor? Mi opinión en estos momentos, sí. En estos momentos es que no. No hace falta. No estarías a... No, en estos momentos, en estos momentos. Ahora mismo no. Ahora mismo lo que siempre hay que mantener son las condiciones que hasta ahora mismo tenemos. ¿Por qué no pediría el pasaporte? Porque tenemos un alto índice de vacunados, ¿comprende? Entonces, puede que eso... El pedir ese pasaporte te suponga un perjuicio económico para los hosteleros, ¿vale? Cuando la ciudadanía está cumpliendo, ¿me entiendes? Lo peor es que la ciudadanía no estuviera cumpliendo, ¿no? Y entonces diría, pues mira, aquí puede haber unos rebrotes importantísimos y entonces el que quiera entrar a un restaurante, pues eso. ¿Qué te digo? En estos momentos, yo no sé lo que va a pasar dentro de un mes, lo mismo... Ya los índices de contagio son más grandes, lo que es peor, porque ya no hay que hay que diferenciar en estar contagiado, en entrar en un hospital, que es la diferencia, porque es cierto que cuando estás vacunado te puedes contagiar, pero ya no es lo mismo. Antes, que si no estabas vacunado te podías contagiar y te podías meter en un hospital y puede que no hubiera cama. Ahora no estamos pasando por esa situación. A mí me gustaría, no sé si a esta hora de la tarde, 5:19, algún hostelero, alguien con algún negocio de hostelería que sabe que en el momento que suban los casos, ¿no?, la incidencia, a los primeros que le van a apretar las tuercas es a ellos, si estarían a favor o en contra de que ahora mismo se les pida, por ejemplo, el pasaporte de COVID el QR de vacunación a sus clientes. Os hago la pregunta a vosotros dos, a Patricia y a Manolo. Patricia. Vamos a ver, es que yo lo sigo viendo una tontería. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando tú vas a un restaurante, tú vas con gente que tú conoces, tus amigos, tu familia, tú sabes quién está vacunado, quién no está vacunado, de ahí. Entonces, a los niños. No te digo que a lo mejor en cualquier discoteca, en cualquier pub, que sí que ahora están poniendo música, que se puede bailar, que se está sin mascarilla, que no sé hasta qué punto, yo eso no lo entiendo. Yo entro al cuarto de baño con mascarilla y veo todo el mundo bailando sin mascarilla. No lo entiendo. Yo creo que en esas circunstancias sí, pero tú para ir a un restaurante a comer, cuando tú generalmente vas con personas que conoces y sabes si se han vacunado o no se han vacunado, me parece una tontería. No lo sé, ¿eh? Me parece. Sí. Yo lo tengo. Lo tengo porque cuando me puse las vacaciones, anda, que no tengo ganas de vacaciones. Las vacunas, lo saqué y digo, por si alguien me invita de vacaciones. Eso era. Pero no me ha hecho falta. No te ha hecho falta el pasaporte o alguien que te invite de vacaciones. Ni que me invite de vacaciones. La verdad que yo estoy Manolo. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Francisco, pero sí. También digo yo que yo cuando salgo de mi casa para ir a algún sitio por ahí, que llevo mi documentación encima, por si me la piden en el restaurante, en el hotel o en lo que sea, ¿sabes? Que se lo pueden pedir, en cualquier... Eso te lo pueden pedir. Sí. Entonces lo llevas encima y no pasa nada. Ni se pierde uno, ni no. Se muere, ni nada. No te pasa absolutamente nada por llevar una tarjetita más encima tampoco. Pero como te la descargas en el móvil, la puedes llevar en el móvil y ya está. Para nosotros no es. Sino claro. Que cuando tú haces este tipo de medidas... retrae un poquito. Es que el de la mesa al lado puede que no esté vacunado. Y ese es el problema. Es a lo donde voy yo. Ese es el problema. Pero tenemos medidas. Cuando tú tomas este tipo de medidas, tened en cuenta, es un punto de vista que yo tengo, que vivimos en un país completamente turístico. O sea, tú no puedes decir pedirle el pasaporte COVID a los españoles y a los ingleses, no. Tienes que ponerlo en general. Y entonces todas las medidas restrictivas que bajo mi opinión pueden ser un exceso con los índices que tenemos actualmente, ¿vale? Porque, por ejemplo, vos, para entrar un extranjero, pues tienes que venir con la PCR de tu país y tal, igual, ya está. Supuestamente viene es que sin, al final, cuando sin viajan, el virus desde allí. Cuando viajas, lo que pasa, al entrar a España, lo que te piden es un certificado o que rellenes una documentación, no la vacunación, sino que rellenes un certificado como que en los últimos días no has estado en contacto con positivo y no tienes síntomas. Cualquiera puede mentir en eso. Claro, sí. Es que al final, bueno, para entrar a España tampoco hace falta mucho. Y entonces, viviendo en un país tan turístico, que lo hemos demostrado, tal es que hacen que el Producto Interior Bruto de este país ha bajado en pandemia, lo que no está en los escritos, creo que el Producto Interior Bruto que genera el turismo este ronda entre un 20%, 17, 20%, prácticamente es un motor importante del país. Cualquier medida que tú tomes en contra de la hostelería, que bajo mi punto puede ser exagerada, puede retraer. Y los hosteleros han pasado tela del telón, ¿eh? Pobrecito. Tela del telón. Son los que más han pasado. Son porque... los que más han pasado. Porque son, cada vez que había una medida, el primero, boom, a la hostelería. Entonces, por eso decía yo, ¿no? Que si algún hostelero o alguien de algún comercio que sabe que al que le van a apretar las tuercas de aquí a Navidad si esto va para arriba es a ellos, pues estaría de acuerdo o no en que le impusieran a sus clientes el pasaporte COVID, este, el QR de hombre, vacunación. Yo no creo que esto suba tanto como para, pero que está dentro de lo... Ahora mismo la media es alta comparado con eso, pero que yo no creo que para Navidades ni nada es que, de claro, eso no restringan nada. De aquí el 95% más o menos de la población de Ana estamos vacunados, pero puede venir gente de fuera. Sí, puede venir bastante. Hemos vacunado, bastante. No quiere decir que no nos vayamos a coger virus y recemos como contagiados. Exactamente. Es que el problema, por eso digo que el problema ya no está en que coja el virus o no lo coja, el problema estaba antes, cuando cogía el virus. Y no había hospital donde meterte. Ahora estás vacunado. Quiere decir que esa vacuna hace que tus síntomas sean infinitamente más leves en el momento que coges el virus. Habemos mucha gente que estamos en esa situación. Pues estamos vacunados. O sea, quiere decir, y los datos están ahí, la estadística está ahí, que las camas UCI que están ocupadas actualmente están ocupadas en un 95%... por gente que no está vacunada. Es que cuando tú dices a la gente, yo no me vacuno, pues mire, que sepa usted que los pocos que hay en la UCI son personas que no se han vacunado. Y que los que están graves ya entubados, pues prácticamente personas que no se han vacunado. Y de las personas que no habemos vacunado, es muy raro que lleguemos a esa situación. Por eso, el virus hay que controlarlo desde primera hora, lo llevo diciendo, haciendo unos malabares con la economía, que es lo difícil de todo esto. Veía yo el otro día, el domingo, en un programa de televisión, una mujer que ella y su pareja habían sido negacionistas de la vacuna, no se habían querido vacunar, el marido había fallecido a causa de COVID y ahora ella salía en televisión pidiéndole por favor a todo el mundo que se vacunara. Que se vacune, muy bueno, cierto. Tarde para ella, pero bueno. Tarde para el marido, para ella no. Jesús dice que... No, es pobre. Es que Jesús dice que la vacuna es la cerveza, verás como todo el mundo vacunado en dos días. Bueno, un poco símil con el cubata, ¿no? Pues dice que es la cerveza, verás como todo el mundo. Mira, hay países, ya lo sabes, hay países que han tenido... Por ejemplo, Estados Unidos tuvo un subido muy grande y se paró. ¿Por qué? Porque ya llegó, se vacunó toda la gente que quería vacunarse. Y ya llegaron los negacionistas. A esa gente le han regalado cerveza, le han regalado lotería... para que se puedan vacunar, fíjate tú. Bueno, la han hecho como pequeños sorteos en la... son culturas. Pero claro, allí había un canario, que además era presidente en aquellos momentos, que decía que eso de la vacuna... Eso era un feo, atraso. Que eso no. Era un atraso. Entonces, si tú tienes a tu propio presidente... diciéndote... Por eso yo digo que está muy bien lo que digan los políticos, pero que cada uno tenemos que tener nuestro punto de vista de que es bueno para nuestra salud, no lo que diga cualquier político a nosotros nos tiene que valer. Nosotros tenemos que tener, en este caso, la madurez para saber lo que es bueno para nosotros y para los que nos rodean, y independientemente de las ideas políticas que pueda tener cualquier persona. Y un oyente que ha llamado y nos dice que él se ha vacunado y le gustaría que se pidiera el pasaporte COVID para acceder a los bares y restaurantes, porque si él ha sido responsable, dice, se ha vacunado, pues quiere tener la seguridad de que el resto de personas que están en un bar también lo están. Claro, lo veo perfecto porque es más o menos lo que yo he dicho anteriormente. Es que vas a un hotel, vas a un restaurante y a lo mejor incluso te exigen que los lleves encima. Entonces, por llevarlo no pasa absolutamente nada. El problema es vacunarte o no vacunarte. Llevar el pasaporte... Exactamente. Ahí es donde está. Pero claro, te lo dan porque ya estás vacunado. Si no, no te lo dieran, no te lo darían. Claro, ¿sabes? Ya le gustaría. Te lo dan porque ya está vacunado y entonces sí te lo dan. Y entonces te van a permitir a lo mejor que entres en un hotel, que entres en un restaurante... Y siempre y cuando que los que estén a tu vera estén también vacunados, pues bendito sea, pero se le puede temer, como dice Patri, que los que tú vayas con todo tu preparo y el que está a tu vera no lo esté. Pero si el hotel o el restaurante ya lo exige, pues entonces, bendito sea, tampoco pasa nada por eso. ¿Sabes? ¿Qué le diríamos entonces a un no vacunado? Porque claro, estamos hablando aquí entre vacunados. Pues yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro, que vaya y se vacune cuanto más pronto mejor. Que eso es beneficio para todo el mundo, para él y para su familia y para sus amigos, para todos con los que se unte. Y cuando lleve los cubiertos a la mesa, los puede llevar pegados en el brazo. Hay que buscar lo positivo. Que sí, que sí, se lo diría a los bancos. Que no. Yo me pego aquí todos los dedos y en el izquierdo me pego todos los dedos. De un viaje. Y en un viaje lo llevo en la mano y los tenedores y los cuchillos y llego antes a poner la mesa. Eso que te has ahorrado. Y las perrillas de las propinas te las llevas como... No, mira, yo en este caso sí voy a meter un poquito más de... Voy a lanzarme un poquito más. Yo a los servidores públicos sí les haría obligatoria la vacuna. A los servidores públicos, a personas que están en un centro de salud, a personas que están atendiendo en organismos públicos, debería de ser obligatorio. Es mi punto de vista, claro, pero no sé hasta qué punto puedes buscarte la vida, creo que no lo hay legalmente para hacerlo, ¿vale? Porque en este caso son cosas de salud y yo no sé cómo las trata la justicia en este caso, se me escapa, pero si algo habría que hacer, tú no puedes ir a un centro de salud con tu mascarilla puesta, con tu esto, y que el que te esté atendiendo a la vera, ya sea un médico, un ATS, un celador, lo que sea, por ejemplo... No tenga puesta la vacuna. ¿Ustedes concebís eso? Porque eso pasa actualmente. No, incluso a lo mejor no tienen ni la mascarilla puesta. Vale, eso pasa actualmente en toda España. ¿Ah? ¿Vale? Entonces... Ayer, el lunes leía, preparando el cafelito del lunes, leía un titular en el Diario de Cádiz de un pediatra, que una entrevista a un pediatra, no leí la unidad en la que trabajaba, pero bueno, en una clínica de pediatría, y el titular no podría ser más llamativo. Decía, claro que hay sanitarios que no están vacunados. Decía, porque tontos hay en todos lados. Yo no voy a llamar tonto a nadie porque se vacune o no se vacune, pero que era un poco, iba un poco en la línea esta que te... Hombre, es que... Exacto. Es que me va a referir, tú imagínate un profesor que no esté vacunado y está con todos los alumnos. Con veintitantos niños. ¿Estaríais conmigo en que habría que obligarlo de alguna manera o a vacunarse o en este caso que la administración tomara cierto tipo de medidas? Y más cuando se le ha dado prioridad y todas las facilidades del mundo para vacunarse, ¿no? O tomar otro cierto tipo de medidas. Si no está vacunado, usted no puede estar ahí. No puede estar ejerciendo. Yo no quiero decir que no cobre o que... Pero otra solución tienen que buscar, ¿vale? Y en este caso tampoco hay que señalar a las personas que no se vacunan. Todo lo contrario. Para nada. Sino que en este caso hay cierto tipo de cosas que si estamos siendo responsables, mucha gente, pues eso a la hora de ser un servicio público tiene que ser casi una obligación, como el juramento a la Constitución, prácticamente. Dice Andrés que habría que contratar a una persona para pedir el certificado de COVID o de vacunación, y dice que al final Pedro Sánchez se sale con la suya de crear un buen número de puestos de trabajo. Esto de pedir el certificado de vacunación. Eso es su opinión. Y dice otro oyente, yo pienso que las personas que no se vacunan porque no quieren, como hay gente en mi fábrica, dice, están atentando contra los demás ciudadanos, porque solo hay que ver cómo hemos estado. La gente que ha fallecido es lo mismo que tener una pistola. Te matan y ahora ¿qué pasa? Pues ese hombre se refiere prácticamente a lo que yo he dicho anteriormente, porque eso es que suele ocurrir en la fábrica, en los hoteles, en todas las residencias, en los hospitales, en todos los sitios, como ha dicho Francisco. Ese problema lo vamos a tener todos. Por eso digo que tú quieres trabajar y quieres seguir ejerciendo en tu profesión que tienes, pues amigo, por lo menos un respeto, vacúnate y sigue en tu trabajo. Si no, habría que tomar otras medidas. Claro, es la disyuntiva en lo que es que en el derecho... No es que en el derecho tú tienes derecho a un trabajo, claro. Y a ti no te obliga nadie a vacunarte. Nadie. Entonces, nadie. El problema es ese. Es que no te obligan, pero tú tienes derecho a tu trabajo. Claro, que no se acerquen a ti. Él puede decir no acercarse a mí. Es que claro, y la pescadilla que se muerde la cola. Todos hemos visto, hablando de la fábrica, todos hemos visto la facilidad de propagación, que ha habido brotes aquí en fábricas, ¿no? Y claro, que ahí también están expuestos el uno al otro, claro, el que está trabajando codo con codo con otro. Pero claro, esto daría... El otro día en el cafelito del lunes decían que por qué los políticos no habían dado ya con una ley que regulará cosas de este tipo, una ley de pandemia, porque luego vienen los estados de alarma que consideran anticonstitucionales y estamos a 24 de noviembre de 2021 y todavía no tenemos nada. Por si nos viéramos en otra, estaríamos en las mismas, con los mismos vacíos legales o las mismas disyuntivas. Lo que pasa es que una ley de pandemia afecta al territorio nacional. Yo entiendo a los que quieren una ley de pandemia, porque son los que no quieren tomar una decisión. O sea, hay 17 personas que gobiernan 17 comunidades autónomas y les cuesta trabajo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una, perjudica a cierto tipo. Cuando tú creas una ley de pandemia porque estén disparados cierto tipo de sitios y dice que se tienen que hacer cierto tipo de cosas, puede afectar a núcleos urbanos que no tenemos. A nosotros nos pasaba aquí en Ubrique, cuando decía, es que con tanto índice de prevalencia, en Ubrique, en Cetenil, en núcleos urbanos, cuando... con tantos índices de prevalencia se cierran los negocios. Claro, en Cetenil, por ejemplo, que yo iba por allí, que os lo he comentado más de una vez, decía, claro, aquí tenemos ese índice de prevalencia, pero es que yo te puedo decir cuáles son las familias que están... ¿Confinar? ¿Comprende? Es que lo que usted me está diciendo es que yo tome, cierre los negocios cuando yo sé que Zutanito, Menganito y Zutanito, que están en su casa metidos, los que tienen el resto de la población. Por eso a la hora de tomar cierto tipo, de hablar tan libremente, las cosas hay que verlas en su idiosincrasia, en el trasfondo. Cuando usted hace una ley de todo esto, puede afectar a municipios no tan chicos como Zetenín, sino incluso... De un calibre incluso un poquito más grande, que por tener esa ley le afecte directamente, se tomen medidas y a lo mejor la población está completamente limpia. Es un poco complicado. Es complicado. Sí, pero yo los entiendo a los 17. Los 17 no quieren tomar decisiones y las tienes que tomar, porque para eso están puestos ahí, para que las tomes. La verdad que es complicadísimo. Y como dice él, a las 17 comunidades... pues se lo piensan una y mil veces. Y si es el gobierno central, pues exactamente igual. Se lo tiene que empezar a pensar 18.000 veces antes de sacar una ley que prohíba y que todas esas cosas. Vale. Porque entonces que... Además, cada comunidad autónoma... O que obligue. Su Tribunal Superior de Justicia, ya está. Claro. Dice que en unas comunidades sí, en otras no. Pues bueno, ten en cuenta que esas medidas las toma un juez. Si dice que en un sitio que sí, en otro que no, pues será por algo. Uh-huh. Ya está. Tenemos dos mensajes más de oyentes. Uno propone que la vacunación sea obligatoria y si no, pues se sanciona. Y Antonio dice que si la hospitalización la pagara el que no se ha querido vacunar, que seguro que se vacuna. Bueno, Antonio me ha gustado lo que ha dicho. Y la otra verdad, persona a obligarlo siempre. Pero lo de Antonio sí me ha gustado. Bueno, vamos a ver, ya aquí estamos tomando una serie de riesgos por culpa de cierto tipo de personas y entonces... pues si a usted le pasa esto, con todos los medios que yo le estoy dando a usted para que a esto no le pase, pues si no todos, cierta parte del esto, pues que cubra usted con esa asistencia sanitaria. ¿También? No está mal pensado. No, pues yo cierta parte no, yo le obligaría a que corriera con todo. Que lo pagaran. A ver, verías cómo entonces se lo pensaba. De verdad, si ustedes... Es que cuando hablamos de sanidad pública, a veces no se imagináis lo que puede costar un tratamiento de COVID. Y un tratamiento de COVID, cuando acaba un tratamiento de COVID, algunos se pueden comprar un piso. Claro. Patricia, decía. Lo que estaba diciendo a lo de esto de las vacunaciones, creo que también se han vacunado. La gente que ha pasado el COVID, hay gente que no se ha querido vacunar. Y hay un montonazo de gente que dice, no, yo he pasado ya el COVID, yo no me vacuno. también informado, si no se vacunan. Claro, no, no, no, pero que la porque ese ya sí que es el colmo de está informado. Ese ya es el colmo de los colmos. Sí, que aquí en Ubrique hay mucha gente así, ¿eh? Bueno, que como le ha pasado, no se vacunan. No, pero en Ubrique no, porque en Ubrique acaba de salir un dato que habíamos mucho más. No, pero que dentro de lo que digo, que a lo mejor lo que falta ahí de gente, hay mucha gente, sobre todo chavalote, sobre todo gente joven. Ah, no, no, yo no me vacuno porque ya no entiende. Como no ha pasado, no me vacuno. O que todavía no le ha tocado la vacunación. Sí, porque puede, todavía no ha llegado el tiempo de sí vacunación para todavía él. Todavía no le haya tocado a él de vacunarse, eso porque sí, como pero... Son a los seis meses, ¿no? En Austria estaban hablando hoy con el tema de la vacunación. Ya sabéis que en Austria está como prácticamente... Sí. Estaba España el 14 de marzo del 2019. Ajá. Uh-huh. Dice que puede que hasta Semana Santa no se recupere todo. O sea, ya tienen un país tan navideño como ese, tiene la Navidad perdida prácticamente. Uh-huh. Dice, pero ya es que en Semana Santa no sabemos cómo vamos a salir de esto, porque cuando tú tomas medidas tan restrictivas, eso no es que las tienes ahora y la semana que viene dices, señores, todos a la calle. No, esto no funciona así. Y todo es porque tiene mucha gente sin vacunar, ¿eh? Sí. En Italia, al hilo de lo que decía Patricia de los que se vacunan y no, de los que se contagian y no se vacunan, en el norte de Italia organizan fiestas entre gente que está contagiada y gente que no está contagiada y no se quiere vacunar para contagiarse. Eso por ahí, por un lado, que no deberíamos ni darle voz a eso, pero para que veáis hasta dónde llega. Y decía Patricia lo de los jóvenes, a mí no me gusta siempre echarle la culpa a los jóvenes, no. Pero aquí son datos, y los porcentajes de ubriqueños que menos se han vacunado son los de 30 a 39 años, que solo hay un 86%, y los de 20 a 29 años, que hay un 88%. El resto de tramos de edades... pasan sobre los jóvenes de 20 a 29, de 20 a 29 y de 30 a 39. Los otros son infantiles todavía. Bueno, los menores de 20 son infantiles. De 12 a 19 tenemos un 95% de vacunados que están, están no, es que no, ahí. No, pero que era por, y también es por lo que yo te digo, hay mucha gente joven, ha pasado el COVID de los últimos, casi la mayoría de la gente joven, entonces tampoco se han vacunado todavía, porque es que no, todavía no tienen la, no sé si es a los seis meses, ¿no? ¿Cuándo se vacunan, Fran? Sí, a los seis meses, a los seis meses, pero luego creo que lo acortaron. A mí me lo han dado a los tres meses. A los tres. Sí, es verdad que luego lo acortaron. Yo creo que también lo acortaron, o al principio pusieron seis meses porque habría más escasez de vacunas y habría que vacunar a mucha más gente, y luego bajaron un poco los meses. Otro más. Este os plantea alguna pregunta. Un oyente que pregunta, ¿y si un negacionista me contagia el COVID y muero? ¿Qué pasa? Él se va de rositas por ser negacionista, ¿no? Claro. Porque la vacuna no te quita de pillarlo, pero tampoco te quita de tener algo muy grave en ocasiones. Y es verdad. Sí, y es verdad. Pues, lleva toda la razón. Si lo contáis y te muere... Y ya está. Nada. El que pierde... No hay relación causa, que no puedes coger a ese hombre y judicializarlo por nada, vamos. Está pegado el a no ser que lo haya hecho intencionadamente. ¿Vale? Que ya hemos visto más de un loco cuando todo esto estaba empezando, que hacía esas fiestas famosas... en las cuales... No, lo que acaba de también darle a él, sí, de los pueblos, ¿no?, de Italia. Entonces, porque eso ya sí es un atentado contra la salud pública. Eso o sea, si tú sabes que tienes el virus y te vas a pegarlo, eso ya es, estás cometiendo un delito. Ya eso es gravísimo. Eso no es. 40 minutos llevamos de debate hablando del coronavirus. Yo creía de verdad que esto de cafelito monotemático de COVID ya lo habíamos dejado atrás, y parece que no. Digo, por el que se piense que esto lo hemos pasado. Yo me creía que no íbamos yo a llegar a esto. Pienso que no. Y eso que el coronavirus no se hace caca en la calle. Uy, si se llega a hacer caca en la calle, Dios mío, de mierda. Si os parece, cambiamos de tema. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque mañana se celebra el Día Internacional contra de la eliminación contra la violencia de las mujeres, 25 de noviembre. Mañana a las 12 se lleva a cabo la lectura del manifiesto, un manifiesto conjunto acordado por el conjunto de las 8 diputaciones andaluzas. Y sobre todo, mañana a las 12 es laborable, es más complicado, pero el domingo a las 12 del mediodía es esa novena marcha solidaria no a la violencia de género. Hablábamos hace un par de semanas de ello, Patricia, pero ahora ya estamos más cerca. ¿Qué le decimos a la gente? Pues que se anime mañana, quien pueda acercarse a las 12, que se va a leer el manifiesto. a las 12 de la mañana en la plaza del ayuntamiento, y quien no pueda, pues que se anime a venir a la marcha. Yo tengo algunas camisetas, si alguien, no sé las que tengo, no sé las que me han dado, porque la verdad que no las he visto todavía, pero algunas tendré. Si alguien quiere alguna para ir a la marcha, es una camiseta y una mochilita de estas de cuerda. Que me escriba por un Facebook o por WhatsApp, y si me quedan, pues todavía se las puedo dar. Son de la M y de la L. No hay S, ¿eh? Que yo las llevo también grandes. Pero tengo algunas, y quien no sé las que me quedan, que es porque es que no soy la que me han dado. Me la han dejado, pero no sé todavía el esto. Y que quien quiera, pues que me escriba un WhatsApp, si tiene mi WhatsApp, o si me ve por la calle y me la pida, o por Facebook que me la pida, que yo se la, con mucho gusto, se la doy mientras que tenga. Uh-huh. Eso por ahí. Y por otro, decíamos que, por hacer un símil con el COVID, igual que hay negacionistas del COVID, de la vacuna, hay negacionistas de la violencia contra las mujeres, y, igual que a los negacionistas del COVID le enseñamos los datos de vacunación y tal, pues esto le podemos enseñar, Manolo, Fran o Patricia, los datos de la violencia contra la mujer, ¿no? Perfecto. Sí. Perfecto. Sí, vamos, que vale. Está ahí. Eso no se puede discutir. No se puede discutir. Lo único que se puede discutir es que lo mismo que hay un día de violencia hacia la mujer, haya un día de violencia hacia el hombre. Es lo único que... ¿Tú crees? Sí. Es que yo creo que hay también hombres que son... que están... que sus parejas o... que tienen violencia por sus parejas. Yo creo que hay hombres. Y hay menos... porque el hombre no llora, porque no puede llorar. ¿Me entiende? Es que el hombre es más cobarde a la hora de decir, estoy sintiendo violencia. Bueno, también puede ser violencia no por parte de una pareja, de un vecino, de un amigo, de cualquier cosa. Y creo que lo mismo que hay el día de violencia de género hacia las mujeres, también se podía crear el día de violencia hacia un hombre, porque los hay. Uh-huh. Sí, pero vamos, por un hombre que haya... Me da igual, es uno. ¿Sabes? Por matar un gato, le llamaron matagato. Maltratada. Uno, que estoy de acuerdo, que vale, que estoy de acuerdo, que lo haya para los dos, pero que por un hombre hay 100 mujeres maltratadas. Sí, pero si yo no lo niego eso. Vamos a ver, que esté un hombre discutiendo. No, discutiendo la verdad, no, la realidad de lo que... No, que vamos a ver. Pero que también se podía crear un día hacia el hombre. Sí, perfecto, y lo veo muy bien, no, que te crees. No íbamos a tener días en España. ¿Tú? Ya, pero si no hay días... Me vengo a referir que estos días, independientemente de lo que tú has dicho, son días para hacer concienciar a la gente de un problema. De un problema. De un problema. Claro. No son días únicamente, sino que la gente entienda que cuando se hace un día... por la igualdad, un día por el colectivo, por los colectivos en este caso minoritarios, por la diversidad, son porque actualmente hay un problema en la aceptación de ese tipo de cosas. Pero si ¿vale? Yo soy la primera que estoy ahí, No, Patricia, que yo soy la primera que pertenezco al Consejo de la Mujer y todo, ¿eh? Entonces, esperemos que nunca haga falta un día del hombre, porque ese día es un día en el cual nos vamos a dar cuenta que los datos es que las mujeres están matando también a los hombres de una manera desproporcionada, ¿comprende? Y bajo unos parámetros que no deberían de ser los normales. Entonces esperemos que no lo haya nunca. Es verdad lo que dice Patricia. Las mujeres a veces hacen, pero no hasta el punto de que sea una problemática en este caso, que se lleve muchas vidas por delante. Y obviamente estoy de acuerdo contigo, esto no es algo cuantitativo ni cualitativo, esto es una cosa que cuando le afecta a uno realmente dice, joder, es que no podemos sacar un día absolutamente por todo, porque estos días lo que se trata es de reivindicar que hay un problema y que la gente tome un poquito de conciencia, ¿vale? Es lo que opino, pero vamos, que estoy contigo, Patricia, que seguro que tiene que haber hombre. Que sufren maltrato por parte de su mujer, pero que de ahí a que eso sea un problema globalizado, pues, y que no hay más, no tengo ningún dato todavía. No, y que no hay más, por lo que te digo también, que no hay más estadísticas de hombres, por lo que te digo también, porque le da vergüenza a lo mejor al hombre, porque de decir, todavía da vergüenza, me está maltratando, decir, pues dice, bueno, hay gente que le daba vergüenza decir que tenía el COVID y se quedaba en su casa, o el pasar COVID. Y había antes, te daba vergüenza decir que tenías cáncer. Sí, porque cuánta gente ha pasado cáncer en tu casa porque le daba vergüenza decir, tengo cáncer. Y todo esto con con los medios que hemos visto, que es una cosa normal, tener han salido. Acá había gente antes que le daba vergüenza decir que era homosexual. ¿Hombre? Claro que le da un montón. ¿Y por qué ahora no les da vergüenza? Porque estamos dándole claro, natural a esa diversidad. Claro. Ya está. Claro. Que cada uno sea lo que le dé la gana. No le hace daño absolutamente a nadie. Yo cuando escuché que tengo amigos gays, tú tienes amigos. Que tú dices que tienes amigos heterosexuales, tú tienes amigos. Ni gay. Bueno, igual que decía el... Entonces, este discurso de hacerlo normal... es lo que hace que esas personas, pues no, porque que una persona tenga una sexualidad y esté reprimida con la sociedad, porque diga, pues es que como yo lo diga, me van a... Pues no, ahora, hijo, no te crucifican. Tú sal libremente del armario y di lo que te dé la gana, mientras que no le hagas daño a nadie. Yo lo que digo es que eso antes estaba muy desprestigiada una persona que fuera lesbiana o que fuera homosexual o que fuera gay, ¿me entiendes? Pero hoy en día eso está al orden del día, y tampoco no, ni nosotros los mayores ni los más jóvenes nos asustamos. Eso es una cosa completamente. Mira, se decían nuestras abuelas al niño, que los niños no lloran. Sí, no lo hemos escuchado. Que sí. Todavía la hay, ¿no? Más de uno, yo me incluyo, claro. se nos escapa cualquier tipo de... Claro, por supuesto. Que no hay lugar, ¿sabes lo que...? Porque el hombre siempre el macho alfa, ¿no?, de la familia, ¿no? Él no tiene sentimiento, está ahí más que... No, y ahí, como todo el mundo, los hombres también tienen sentimiento. Por supuesto. David defiende un cambio de nombre y dice que deberían de ponerle el Día de la Violencia Doméstica por esto que comentáis de la diversidad. Lo ha dicho antes incluso de que digáis de la diversidad. Dice que actualmente pues hay hombres que están con hombres de pareja, las mujeres pueden estar con mujeres y el maltrato, dice, existe en todas las condiciones y hacia todos los géneros. Existe en todas las condiciones y en todos los géneros, pero claro, es lo que comentaba anteriormente. Exactamente, es que hay uno que es el que realmente muestra unos datos preocupantes, que son los asesinatos de mujeres por parte de su pareja, que en este caso son hombres. Y este muchacho lleva razón, la sociedad está cambiando bastante. Cuando sea una mujer la que mata a su mujer de una manera sistemática y se convierta en un problema, pues realmente habrá que hacer algo. Mira, aquí está pasando algo. Y seguramente, ya no... Vamos a olvidarnos del nombre, porque estaréis conmigo que eso es una cosa muy banal, el nombre que le pongamos a esto, ¿no? Sino realmente, ¿dónde está el problema? El problema está en este tipo de actitudes que tienen cierto tipo. Vamos, lo dije la otra vez. Es que criminalizar a un hombre por ser un hombre, ni se pretende ni nada de eso. El hombre no es violento por ser hombre. Ahora, que estadísticamente, lo vuelvo a repetir, y además un dato estadístico, hay hombres que se creen que sus mujeres son suyas y hacen con ellas lo que quieran, algunos hasta matarlas, pues eso es un dato que está ahí, y no se puede negar. Es un dato que, desafortunadamente, lo puede consultar cualquier persona, año tras año, cuando acaba el año, y nos damos cuenta de que es un problema. Aquí lo estamos trasladando, otros los tienen en directo, ese problema. Y entonces es cuando... Aquí estamos hablando las palabras y a veces parecen muy banales, muy superficiales, pero hay mujeres que lo están pasando bastante mal, ¿vale? Entonces, por eso. La verdad que sí. Y estos días también sirven para hacerle ver a esa mujer que no está sola y que se le anima a que dé el paso, ¿no? Que a veces, bueno, eso es lo más complicado, creo yo, ¿no? De que la mujer que esté sufriendo esto dé el paso. Y bueno, a lo mejor con estos días pues se ve que está respaldada, que está apoyada y que cuando se atreva y esté decidida a dar el paso, pues no va a estar sola. Pues sí. Esa persona es la que verdaderamente está más afectada y la que más lo siente. Y claro, como ha dicho ella, precisamente lo que nos quiere que lo sepa los demás. Y ese es el error más grande que puede haber. Porque si tú estás recibiendo malos tratos de tu marido, de tu amigo, de quien sea, o de tu vecino, de quien sea, dígalo, pero no te calles. Porque si te callas hoy, te dan uno, mañana te pueden dar dos. Mira, si nos está escuchando ahora mismo alguna, que nos puede estar escuchando, de aquí se le anima a que llame al teléfono el 016. Claro. Que borre del teléfono la llamada. No deja huellas. Nada. Sí la deja, ¿no? Sí la deja. tú llamas y si le das a registro de llamada, se queda la llamada en el 016, ¿me entiendes? Entonces lo que tiene que hacer es borrarla del teléfono. Borrarla en el momento que llama. Ahora, en la factura no va a aparecer, ¿vale? Entonces, que llame, y desde ahí, esa mujer, yo le garantizo que descubre otro mundo distinto, que toda esta penumbra que ve, que cómo voy a salir adelante, que cómo esto, que cómo lo otro, desaparece completamente. Obviamente con un sacrificio muy grande, pero ese sacrificio no puede ser un sacrificio más que tu vida, que es que como sigas así, tarde o temprano, pues el sacrificio que vas a tener va a ser enorme, que va a ser tu propia vida. Por eso hay que animarlas a que den ese paso y que... Vamos, que no tienen vida. No, que lo primero es que no tienen vida, que ya no tienen vida. Y que no son de propiedad de nadie. Que no son de propiedad de nadie. Que hay mucha gente que se creen que lo tienen en propiedad. El problema de todo esto, que no es un problema, sino es que nos hemos criado en una sociedad en la cual el hombre ha llevado el dinero a la casa, principalmente. Entonces, muchas de esas mujeres no tienen recursos. Dicen, si yo no, mi marido no trae dinero, realmente, ¿cómo voy a vivir una vida? Si esta casa es de los dos, sí. Son muchas incertidumbres las que tiene. Quizás en este número de teléfono le resuelvan muchas de ellas y ella pueda tomar a lo mejor otro tipo de decisiones. Desde aquí solo se le puede animar a que llamen, que borren del teléfono la llamada y ya está, en la factura no aparece. Y a lo mejor ahí pues ven un hilo de esperanza. Otra cosa no le podemos decir. Y que de todo se sale. Que con la mano amiga que te ofrecen... que sale. Muchísimas entidades previamente le ofrecen la mano, le tienden la mano, entonces no ocultarlo, sino ponen muchos recursos, ponen muchos recursos encima de esas mujeres para que salgan. Para que salgan de ellos. Afortunadamente no tengo ninguna experiencia ni cercana, pero sí en un documental que vi de mujeres que hablaban, que habían pasado por ahí, que se le ponen los pelos de punta. Claro, y casi todas comentaban esto, que es que prácticamente te ves que no tienes recursos, entonces tú no sabes cómo vas a salir con tu vida adelante. Y entonces a través de este tipo de asociaciones pues les dan una salida y las mujeres estaban no agradecidas, vamos, estaban, habían visto el arco iris, porque prácticamente de estar en la penumbra metida en un mundo que no sabes cómo va a venir hoy, como decía una, y los palos que me va a dar por nada, a tener una vida autónoma, ¿vale? Y realmente es cuando a lo mejor encuentran que son felices, que ellos se han creído que han vivido en una felicidad y es cuando realmente descubre otro mundo y descubre que eres... Esas mujeres viviendo así no creo que ninguna haya vivido en ninguna felicidad, Patri. No, pero muchas veces tú dices, ay, pero es que yo tengo para comer. Sí, que se acostumbran. Es que se acostumbran y se creen que se acomodan y tú crees que tú eres la felicidad, es eso. Y eso no es la felicidad. Pero mira, esa mujer que está así, obviamente no va a llamar a ningún lado. ¿Por qué? Porque si para ella ese... Ya no te estoy hablando... Ese es el modo de vida, pues... No estoy hablando de maltrato físico, ¿eh? Estoy hablando del maltrato psicológico. Hablamos de todo en general, del maltrato psicológico y de todo. Es que lo que pasa es que esa persona... Que el psicológico también es muy malo, ¿eh? Hombre, psicológico... El psicológico es muy malo. Psicológico te fastidia hasta que te digo yo. Claro. ¿Eh? Está, aunque no te hayan matado, estás muerta en vida. No deja huella visible. Claro. Por cierto, nos quedan 5 minutos para llegar a las 6 de la tarde y yo que quería haber hablado hoy también del pleno infantil extraordinario que ha tenido lugar esta mañana. ¿Por qué? Estábamos hablando del tema de la igualdad, y la igualdad es uno de los asuntos que más preocupan a los pequeños, que le han pedido a la alcaldesa pues organización de talleres, concursos y conferencias centrados en la igualdad. Han planteado medidas para evitar actitudes sexistas en el deporte y en los juegos infantiles. Por ejemplo, tenemos aquí un instituto como el de Los Remedios que ha hecho en esta semana talleres de detección y sensibilización en bachillerato, y un colegio como el Ramón Crosa, que ha quedado tercero a nivel provincial en un concurso de corto que iba relacionado con todo esto. Bueno, al menos nos queda la esperanza esa, ¿no? De que pequeños unos jóvenes que vienen por detrás empujando ya, que es como tiene que ser. Es como que ya no tengan que haber colectivos con siglas, sí, sino que seamos todas personas. Seamos del género que seamos, pero que no hayan colectivos con siglas, que a mí los colectivos estos con siglas me horrorizan, porque yo tengo amigos, personas, No tengo ni de uno ni de otro. Son mis amigos y ya está. Yo no miro si tienen pito, si tienen vagina o lo que tienen. Son mis amigos. Entonces yo lo de eso lo veo, que nos veamos todos iguales, todo que igual. Somos personas y ya está. Ni niña, ni niña, ni niña. Pues parece eso, ¿no? Parece que como que los pequeños pues vienen apretando fuerte y con la lección aprendida, ¿no? También son jóvenes o pequeños que han visto a sus madres trabajando, que no es como decíamos antes, ¿no? Se están criando en otro... No, si a la vista está, si vienen apretando fuerte los niños, que tú vas ahí al pabellón, ves los niños jugando con las niñas al fútbol, los ves ahí, que eso entre niños y niñas, o sea que no... O sea que eso es bonito, eso es... Para mí, creo que es precioso. Por cierto, dice una oyente que ha visto a su padre pegarle a su madre y que eso es lo peor que hay. Claro, claro, eso es garantizado. No puede haber un escenario. Que llame alguna oyente que haya visto a su madre pegarle a su padre. Tiene que tener un par de ellos. ¿Ves tú? Y seguramente esa oyente ha llamado. Y como esa oyente pueden llamar muchas más, pero al contrario... Muchas más. Al contrario, llamarán menos. Estoy completamente convencido. Totalmente. Porque no es que yo sea más listo que nadie, digo, lo dicen los números. No, es que así. Por cierto, que los pequeños también le han planteado medidas de medio ambiente, han pedido, y yo creo que escuchan el cafelito a los pequeños, más papelera. O sea, que es un tema muy... Vamos a ver, que es que cuando yo lo digo... Pero que las utilicen, ¿eh? Que las pero utilicen. Pero que cuando yo lo digo, que voy siempre cargada de papeles, será porque se me arruinó que en la avenida no faltan papeleras. Pero hay calles que no tienen papelera. Y oye, una que me ha gustado mucho, medida han solicitado al ayuntamiento, y este lo saco porque son mi 58 y digo que lo dejamos para la semana que viene. Así os pongo deberes. Medidas para reducir el uso del transporte privado aquí en Ubrique. Es un buen tema, del que, si os parece, pues empezamos arrancamos hablando la semana que viene, ¿os parece? Perfecto. Miércoles, que ya será el de diciembre, el primero de diciembre, el 1 de diciembre, ya enfilamos el último mes del año. Del año. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Manolo, igualmente. A ti. Y Fran, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y nosotros, que nada, vamos a llegar a las 6 de la tarde, hacemos, si os parece, una breve pausa publicitaria y enseguida pues nos ponemos el mono de carreras.